Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 50 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien también. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Muy bien. Qué bueno. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es lo contrario a sorpresa, ¿no? ¡Chacachacán! ¿Qué fue eso? ¡Chacachacán! Casi fue como un cancancán, chacacán, ¿no? ¡Chacán! Ándale. Así suena más como las movies cuando van a empezar, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de este tema de cuando uno trata de hacer o dar una sorpresa. Sobre todo ahorita que estamos en el mes de febrero, que es el mes del amor y la amistad. Y que muchos pues tratan de hacer sorpresa. Hay gente que viaja pues con la novia a llegarle de sorpresa. O el novio pues llega de sorpresa. Y les proponen matrimonio y... y de repente, pues, no. No va a pasar. No funciona la cosa, ¿no? La cosa nuestra. Sí, los sorprendidos son los otros, ¿no? Sí, y vamos a hablar de eso, exactamente de experiencias que acá tal vez hayan tenido los caballeros mientras yo me llego a acordar de algo. Pero pues yo me imagino que ustedes van a tener mucho material, desde tratar de sorprender a los amigos, o a las amigas, o a las novias, o a la familia, y de repente todo se volvió un caos. O cuando alguien dice, voy a darle esta sorpresa, ¿no? Así como tipo episodio de Seinfeld, de George, con la mamá. Cuando van en la limusina, le voy a llamar a mi mamá para decirle que voy en la limusina, y de repente pues terminan peleados ahí, ¿no? Cosas así, cosas tal vez chuscas o tal vez tétricas. Ustedes han contado una historia de la Shakira, ¿no? No, que era como surprise, nos va a llevar con muchas chavas y los llevó a la cueva del lobo, ¿no? A mí no es Shakira. Pero sí. Pero es que Shakira también está bien chaparrita. No, bueno, pero esta está chaparrita y más. O sea, por eso le decían a mí no es Shakira. Así, nosotros no queríamos sorprender a nadie. Quedamos sorprendidos, que es otra cosa. La sorpresa fue para nosotros. Sí. Porque la fiesta no era de mujeres y hombres, sí, sino que nos habían llevado a una fiesta gay. Puro güey. Pero cuéntale la historia para la gente que no se la sabe. No, bueno, conocimos a esta colombiana que tenía un parecido a Shakira. Parecido bastante cercano, ¿no? Muy cercano. Y por eso le decían la mini Shakira. Y en ese lugar la conocimos, en un club, en un antro. Y fue cuando descubrimos que que quería hacer una fiesta, que nos invitaba, y creo que iba con uno de sus amigos gay, ¿no? Creo que nada más uno. Uh-huh. Y nosotros, bueno, pues a ver si vamos, que no sé qué, ¿no? Es clásico de que todos querían con ella y nadie quería decir nada. Así todos decían, oh, pues vamos a la fiesta. Pero en realidad era de que, oh, pues yo voy a terminar con Shakira. ¿Cuántos llevaba así como...? Yo creo que eran unos 7, ¿no? Seremos como... sí, por lo menos 6 personas. ¿Y qué ilusos? O sea, ¿quién pensaba que se iba a quedar de todos ustedes con ella? Todos. Todos pensaban que tenían la oportunidad. Exacto. No creo que era tanto así como que, ay, ¿quién se la va a quedar? Sino, pues ahí estando en la fiesta, pues decías, pues cada quien iba a intentar lo suyo, ¿no? Pero también pues había la posibilidad de conocer a sus amigas. O sea, suponiendo que tenía amigas guapas, ¿no? No, pues suponían muchas cosas ustedes, pues, ¿eh? Sí, no, lo primero que... ¿Qué supusieron? Supusimos es que vivía cerca. Y no, nos empezó a llevar así a más y más y más lejos de donde habíamos estado. Hasta un lugar donde terminaba la ciudad, donde ya después yo conocería bien esa área, pero en ese momento yo no conocía nada de ese lugar. Y nada más veíamos que se acababa la ciudad y apenas ahí estaba la casa. Entonces no era como si estuviéramos muy seguros a la mitad de la ciudad, en cualquier lugar te podía salir y... Y era una cueva. O sea, ustedes no sabían hacia dónde... La música ahí. ¿Hacia dónde nos llevaba con una red? Así como un vikingo, ¿no? Sí, nosotros ahí como... No, era toda una escena de cuando llegamos. Pues luego se notó que eran puros hombres. No sé si has visto esos pescados que tienen como una luz en la cabeza. Y los otros pescados se iban a ver la luz y de repente... Más o menos así. Ok. ¿Y cuando llegaron, qué hicieron? ¿Se fueron así rápidamente? La verdad yo no recuerdo qué pasó. No recuerdo que alguien está tratando de ligarme, ¿no? Así, me acuerdo de que llegamos y dijimos, nope. Y creo que se quedaron otras, porque creo que íbamos en 2 carros. Y creo que los otros se quedaron, pero nosotros nos fuimos. Sí, o sea, recuerdo algo de alguna... que alguien te estaba queriendo conquistar ahí. Alguna interacción, pero ya después así como que no, gracias. Gracias, pero no gracias. Ahora sí que... Ahí se la ven. Ahí se la ven solos porque nosotros no vamos a estar en su show. Yeah. Y ya, o sea, creo que fue una de las 2 veces que vimos a Shakira, ¿no? Yo nada más me acuerdo de verla una vez. Yo tenía su teléfono, después le llamé. Y para cuando le llamé, o me contestó para decirme que ya se iba a Colombia, o me dijo alguien que ya se había ido a Colombia, no recuerdo muy bien, pero el punto es que vivía también en Oren, vivía cerca, o sea, de la casa donde estábamos. ¿No tuviste miedo, Marta, que te llevara a otra fiesta de esas? No, porque el punto no era estar con esos güeyes, ¿no? O sea, obviamente el punto era estar con ella. Pues que no entendieron ustedes. Yo no conseguí el teléfono. Yo me acuerdo de que nada más fui porque dijeron fiesta. La historia. Pero luego dije, no. La fiesta de Shakira. Así bueno, estuvo. Más bien las redes de Shakira. Sí, ándale. La disque Shakira. A mí me acuerdo unos amigos, estábamos en un restaurante y llegó unos amigos que tenían dinero. Entonces uno de mis amigos dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacerle charla y ellos van a pagar por todo porque tienen dinero. Entonces empezaron a platicar y estos cuates eran gay. Entonces me acuerdo de que empezaron a abrazarse y todo eso. Y de repente uno de los cuates de los gays vino hacia mí tratando de abrazar y dije, no, yo pago por lo mío. ¿Y pagaste o dejaste? No, yo sí pagué por lo mío. Entonces lo chistoso es de que después de un rato, los cuates, así ya de haber tomado y tal la cosa, los cuates se fueron sin pagar. Ah, o sea, era puro cuento. Sí. Y los otros dos se quedaron con que, así como que se querían bañar porque los habían abrazado. The crying game. Sí. Pensaron que les iba a pegar a algo, ¿no? Qué bárbaro. No, pues nada más, o sea, de que probablemente hasta los besaron, ¿no? Bueno, vamos a decir que a nosotros estando en Denis una vez... Ya se está ahogando. Es que dice, no puedo decir esas historias, ¿no? Pero bueno, una vez estamos en un Denis que estaba a la salida de Salt Lake, a la salida principal de una de las calles principales de Salt Lake. Ajá. Y ahí se juntaba la gente después de los clubs por alguna razón, obviamente para comer o para ligar. Y había mucho gay en ese... Por alguna razón era... Antes creo que era puro gay, ¿no? O algo... Había lo que pasa es que había un... Denis, creo que en Salt Lake City, donde estaba cerca de un club que era para gays. Ah, entonces ellos se iban directo a ese club, a cenar. Uh-huh. Entonces, si ibas ahí, casi era de que... Pues, de que había gay. Que sabías de que había. Pero había como que su no sección. Hay nada en contra de ellos. Sí, no. Estaba así. Su sección y estaba la de la gente que iba llegando, ¿no? Y entonces nosotros nos metemos a nuestra mesa, estamos pidiendo comida y de repente del parking lot, o sea, del estacionamiento empieza a venir una chava muy guapa, y, o sea, se veía muy escultural, ¿no? Uh-huh. Y venía así caminando así como que demasiado sexual. Y entonces se nos queda viendo y nos sonríe. Entonces así como ¿sexual que todos... ¿Sexual o sensual? No, bueno, sensual, como le quieras decir. Okay. Tal vez un poco más pasada la raya. Y entonces nada más recuerdo que yo dije así como que... When there's a doubt, there's no doubt. Y los cuatro nos soltaron así como que, a ver otro lado. Así como que ni nos estuviera hablando nosotros. Creo que la única vez en toda la historia de, bueno, de que haya pasado algo así, que esa fue la reacción que tuve, ¿no? O sea, les gustó la chava, pero tuvieron le gustó a alguien. Yo no voy a decir que a mí, porque yo no recuerdo a la chava. A ver, si damos un retroceso al programa, van a escuchar que Marte dijo, venía una mujer muy con un cuerpo muy escultural. Sí, no, pues venía una mujer. Sí. Venía una mujer con un cuerpo escultural y estaba guapa. Pero el punto fue que nunca supimos más de, o sea, de si era o no era. Sí, y ahí se quedó nuestro mirarla o querer algo, nada más así como que a mí me ha pasado varias veces de que conozco a personas de que son hombres y se visten de mujer y... ¿Se te ha tocado verlos de hombre y de mujer? No, así vestidos totalmente así, parecen mujeres. Uh-huh. Y han habido dos amigos así, diferentes ocasiones. Uno que dice, uy, esta chava está muy atractiva. Y nosotros, güey, es hombre. Pero es que no son, no. Sorpresa. Bueno, es así. ¿Querés una sorpresa? Pero exactamente así. Ya sé que tienes que ver la reacción de ellos, así. Así porque se ven todos contentos y de repente ya cuando le dices, no es mujer, es hombre. Así como que. Pero. Yo recuerdo... Mejor cierro la boca también, ¿no? O sea. Yo recuerdo que cuando no sé si tenía 16, 17 años, pero yo creo más o menos 17, había ido al carnaval de Guaymas y pues se ponía muy padre, ¿no? O se ponía. Uh-huh. Y recuerdo que en una de las fiestas ya en la noche que pues tienen los conciertos, ya nos íbamos y recuerdo que iba un chavo así bien orgulloso, ¿no? Todo pedo. iba abrazado así como presumiendo a la chava, a la chava, y era un travesti. Y entonces así como que uno le decía, ¡loco! ¡Qué suertudos! Y nosotros no sé. Otro que era su amigo que estaba bien borracho. Y yo me quedé así viéndolo hasta que se perdieron por allá por un callejón, o sea, una calle. Y yo, ¿será que sí sabía? ¿Será que de lo pues pedo no, que estaba? O sea, no, obviamente no. Traía un ¿cómo se llama? Como si fuera un traje de baño. Sí, así, o sea, medias y un bikini, ¿haz de cuenta? Un payas. Sí, ándale. Un payas, sí. O sea, ¿cómo no se van a dar cuenta con...? Cuando bueno, era el carnaval borracho, también, ¿no? Pero que cuando estás borracho... Cuidado, lobito, ¿eh? Cuidado. Yo siempre he tenido cuidado. Así. No he tenido nada de sorpresas. Que se haya dado cuenta por lo pedo, ¿no? No, sí, nunca me ha tocado eso. No, ahí sí me pongo serio. Sí. When there's a doubt, there's no doubt. Exactamente, cuando hay una duda, no hay duda. Ninguna duda. Lo curioso es de que hoy en día, o sea, esa vez estaba Nacho. ¿Ah, sí? Y porque ahorita se me vino la cara de Nacho. Cuando dije eso, él lo dijo exactamente al mismo tiempo lo que yo esta vez. Pensaron lo mismo. Eso volvió a lo que iba a decir. Bueno, otros tipos de sorpresa, obviamente, como las de las fiestas, ¿no? Mira, nada más te voy a decir una cosa. Yo respeto a gente que se vista así. Sí, ya vamos a dejarlo ahí. Pues sí, bueno, no hay necesidad de seguir adelante. Okay. Bueno. No estamos criticando ni estamos haciendo ofendiendo burla ni nada. Simplemente, pues, no son de este bando. A quien le guste, le gusta. Y ¿no? Hay pero mucho, pues... hay, pues, mucho transexual que mis respetos, tienen mejor cuerpo que una mujer, cara perfecta, mejor que una mujer. Y dices tú, es cuando dices tú, parece que sí, o sea, obviamente, parece que se equivocó el sexo, ¿no? En esta vida. No se equivoca, ¿no? Pero aún así dices tú, wow. Qué yo impresión. Lo que me di cuenta, así porque había uno que trabajaba en mi compañía que se vestía de mujer y parecía mujer. Y me di cuenta de que yo hablo diferente, le hablo diferente a las mujeres que a los hombres. Ajá. Porque cuando no sabía que era hombre, así como que, bueno, hasta después, hasta ya cuando daba sus besos. No, así como que le hablaban más, como que más dulce. O sea, más en el trabajo, padre. En el trabajo se vestía de mujer. Sí. Ah, ok. Así parecía mujer. O sea, era mujer. Okay. Era mujer. En su momento. Entonces, yo, era más, así como que. Más amable. Más amable, más así tranquilo. Y cuando me enteré así como que me di cuenta de que en realidad sí le hablo diferente a las mujeres que a los hombres. Es obvio. Bueno, vamos a seguir entonces con las sorpresas de fiesta. Después de la pausa. Sí, obviamente después de la pausa, pero nada más para que entiendan de qué estamos hablando. Es la clásica, te tenemos una sorpresa. Vamos a ir y no sabe nadie, ¿no? O sea, la clásica... Vamos a esperar a la persona que festejada sin que sepa que le va a haber una fiesta. Y bueno, vamos a una pequeña pausa y te regresamos entonces. Vamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Sabía amargo, cuando te fuiste me quería morir. Y falso, hasta el anillo que me diste es falso. Todo lo tuyo regalado es chapo. A una mujer no se le trata así. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo estás. Pensaba que iba yo a quedar si no dejaste nada. te me puse más buena. La Cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Hombres, no necesito pero sobran hombres. Para que no sufras no te doy sus nombres, pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada, me preguntas cómo he estado. ¿Cómo pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada? Se atorra y rompe tu maleta por poquito y te llevabas. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde con 14 minutos. Muy buenas tardes tengan ustedes. Estamos continuando el programa Venus versus Marte. Disculpen aquí, wow. Me dormí un poco. Pero mientras hablaba. Mientras, ¿qué pasó acá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo se llama esto? Y justo estaba pensando, oye, tengo muy buena memoria antes de que... Porque empecé a recordar varias cosas y dije, ah, mira. Y eso hizo que se borrara la actualidad. Y bueno, estamos hablando sobre las sorpresas. Y estamos hablando de esas sorpresas que no salen bien. No salen mal. Si se perdieron la primera parte, los invito a que la escuchen porque aquí se echaron unas buenas historias. Y vamos a continuar con más. Decías tú, Marte, antes de irnos a la pausa, de esas sorpresas, de fiestas sorpresas, que de repente pues no salen bien, ¿no? Porque acuérdense que una sorpresa es una forma de mostrar aprecio, amor, cuidado hacia los demás, y se supone que pues uno no se lo espera, ¿no? Como cuando te proponen matrimonio. y que te digan que no, y delante de mucha gente y mucha inversión. Eso sí, ¿no? A mí, ¿sabes lo que una vez me pasó? Que estaba saliendo con una amiga, así, en forma romántica. Ajá. Y ya nos amiga. Estábamos despidiendo. Ajá. Y volteé, estaba en el asiento de adelante, entonces agarré mi brazo para agarrar la mochila de la parte de atrás. Y vi como ella se volteó como si... Ella creyó que la iba a besar. Y estaba tratando de agarrar mi mochila. Entonces ahí me di cuenta de que ella no estaba interesada en algo romántico conmigo. Ahí se me di cuenta. Era una amiga nomás. Exacto. ¿No? ¡Surprise! ¡Surprise! La típica escena. A mí me pasó. No. Cuéntanos. Ya sabemos de quién quieres hablar. Ese no era friendzone, ese sí era mi pretendiente. Y fue la vez que dije, bueno, ok, te voy a decir que sí, ahora sí, ¿no? Y... O sea, le dijiste que sí. No, o sea, le invirtió mucho tiempo, iba a la casa casi cada fin de semana y yo, ay, viene este loco otra vez, ¿no? Me traía serenata, o sea, platicaba con mi papá, con mi hermana. Se los lleva a comer. No, me invitaba a cenar a mí y yo así como que, era buena onda conmigo y nunca se trató de sobrepasar, nunca. Y ya fue cuando dije, bueno, ya le invirtió ya sus 6 meses, digo, creo. ¿6 meses? Pero yo al principio, pues, es que acabo de tronar con fulanito, ¿no? O sea, no puedo. Ok, te entiendo, yo espero. Así fue como me dijo. Pero ese sí fue así el grano de, tú me gustas, que yo sé, que después sea mi novio, bla, bla, bla. Y cuando dije, ya, bueno, le voy a decir que sí, nada más porque es buen tipo, ¿no? Y esto. Y cuando fuimos a un baile, y ya que veníamos de regreso, pues él ya sabía, porque le dije, este día te voy a decir, ¿no? Ajá. Y cuando venía, me abrazó y me dijo, ¿y entonces qué? ¿Quieres ser mi novia? Y yo le volteé a ver. No, lo siento. Y ya se quedó. ¡Friendson! Ni siquiera un besito le di, o sea. Ay. No, es cuando dices tú. Soy demasiado especial, sinceramente. Si a mí no me gusta. Ya bailo. Y tenía mucho pelo este. Acá Marte lo conoció. Pero. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, señor? Le dijo. ¿Te dijo eso? Pues wow. Era mi edad, más chico, ¿no? Sí, era de todo. No, era más chico, creo que también. Wow. Llegó sabiendo que yo ya estaba saliendo con él y llega a saludar a mi papá y le dice, ¿cómo estás, señor? Y él, muy bien, ¿y tú? Wow. Estaba piratón, ¿no? Piratón para nosotros está así como loquillo, ¿no? Pero aparte fue tu papá el que me llamó. Porque ahí estaba, o sea, porque me estaba llamó llegó para que viera que estaba el novio de su hija. Por eso se me hizo muy chistoso, así como que... Oye, mira, quiero presentarte a un amigo de Janet. Así, para que ya dejara de estar pasando. No. Sí, estaba mi novia ahí en ese momento. Después volví a pasar ahí con su auto y su música. Sí le pasó más o menos a... Bueno, es fue diferente. De que era un amigo que estaba saliendo con una chava. Y le dijo, oye... Voy a, me invitó mi exnovio y necesito ir a platicar con él y toda la cosa. Entonces fueron a casa del exnovio, ahí estaba la mamá del exnovio. Y al final de cuentas, él se dio de que era el día de que ella iba a romper con él. Entonces nada más así como que... Se quedó con el exnovio y la mamá platicando y le dijo adiós, nos vemos. Sí, como que le dijo. Así fue una cosa muy rara de esas de que dices, ¿por qué no nada más le dices, sabes qué? Pues terminamos. No, lo invitó a la casa del exnovio y casi le dijo, se quedó con el exnovio y... Pero una cosa muy rara. Así que de... Me perdí totalmente, sí. O sea, no entendí. Como pues, que no sé qué tiene que ver el exnovio con el... Así, él estaba saliendo con una chava. Pero de novio. De novio. Okay. Y de repente dice la chava, ¿sabes qué? Voy a ir a casa de mi exnovio. Ok. Con ex él. Exnovio. Exnovio. Y al final de cuentas, ella se quedó en la casa del exnovio con la mamá del exnovio, platicando y así, y lo dejaron ir, así como diciendo, adiós, güey. Okay. Pero de la forma así más rara, así, ¿por qué no nada más terminas le diciendo, sabes que ya no quiero salir contigo, adiós? ¿Por qué tienes que invitarlo a un lugar para que te dé cuenta de que ya no está saliendo contigo, que ya no quiere contigo? Pues dile a ese amigo que se deje de imaginarse que está con estas relaciones. Sí, exacto. Eso no suena a relación. Exacto. Suena como que confundiste. O sea, es como este chavo, este chico, ¿no? De no, que no, por... es, no es lo mismo. Bueno, este la intentó pero sabiendo que... Es como si tú, recibiendo una visita de él, ajá, lo hubieras llevado a mi casa. Nah. A que estuvieras tú con mi mamá. Y después le hubieras dicho, adiós. Nos vemos. Nah. Por eso mismo, así, ese no es, no es bueno, así, no es... No es normal. Sí, normal. No es lo normal. Pongámoslo, no es normal, ¿no? O sea, la mujer, por lo visto, tenía una diferente opinión de lo que era la relación. Sí. Pero, o sea, yo no sé qué pasa con los chavos así, ¿no? Que de repente ya, o sea, ya no hay oportunidad. ¿Por qué están ahí duro y dale? Pues mira, yo tengo una teoría de que mientras más difícil se te hace, piensas que al final va a valer más la pena. Pero porque no entiendes el punto de vista de la otra persona, yo pienso que no estás pensando, tal vez esta otra persona, por más que le hagas, no va a querer contigo. Ese es el problema con los hombres, ¿no? Que primero tienen que ver, oye, ¿le interesas? Oye, ¿y aunque estés casada, aunque esté casada? No, o sea, lo primordial en este caso... Hay cuates que sí. Es como la gente se mete cosas en la mente, uh-huh, unilateralmente, pensando en su felicidad, que probablemente en ese momento no tiene ni nada que ver con lo que está haciendo, pero él piensa que eventualmente le va a llevar a la felicidad más grande de estar con uno. Porque ahorita me estoy acordando de mí, ¿no? Otra experiencia del chavo que les dije que sí fue mi novio y que me puso el cuerno. Y después de que yo ya estaba con mi pareja y después ya me casé, cada año iba a mi casa. Pero, ¿qué tiene que ver con la sorpresa esto? De que esperaba que, o sea... Sorpresa que... Ah, ya, está divorciada, aquí está, ¿no? Sí. Y fue por varios años hasta que ya mi hermana le dijo, ¿sabes qué? Ya no vengas, légale, ¿no? ¿No? O sea, está bien, te puedo saludar, légale, y todo, pero... ¿Sí? Sí, pues hay losers que no aceptan que... Pero aparte, o sea, cuando... O sea, no era nada, así como que dices tú, ¿qué les pasa en la cabeza? Pues lo que pasa es eso, ¿no? O sea, empiezan a romantizar, uh-huh, lo que tuvieron, si o lo que podrían haber tenido, uh-huh, cuando no fue lo que... Por el otro lado, la otra persona no ve eso, no sintió eso, no estuvo en la misma sintonía. Y bueno, la verdad es que... Oye, ya, me voy a callar porque luego empiezan a salir esqueletitos. Ahorita me empecé a acordar de... Oh. Yo me acordé de una vez en que fui a visitar a una amiga... Pero que era, según tu ex, yo, era mi novia. Ah, ok. Porque le había dado un anillo, pero el anillo era así como de dulce. Ajá. De esos que se ponían. Se supone de sí, eso de que. Sí, de los que chupas. Totalmente de broma. Le dio un dulce y a mi novia. No. O sea, éramos pareja, salíamos. ¿Cuántos años tenías? No, pues nos... ¿Siete? Nos acostamos juntos, para que entiendan. Okay. No. Era una relación platónica. Okay. No, o sea, había pasión. Okay. El anillo nada más lo digo como un detalle de cuando yo pensé... ¿Para sacar cuentas? El día que yo pensé que era mi novia, ese día le di de chiste un anillo de esos que se chupan, de los de diamante, sí, que de los diamante grandote, ajá, que ajá, okay, que sabe, entonces, más como, bueno, sabe más como a miel, ¿no? Vete a saber, esa noche yo dije, no me voy a acostar con ella porque quiero que tenga ganas de estar contigo. Error. Pero bueno, el punto es que ese día lo dejé en pausa. Ajá. Y como sí tenía ganas, no sé qué habrá pasado esa noche, pero otro día fui a su casa de sorpresa y venía saliendo con otro güey. Surprise. Y todavía me dice, no, que es mi primo, que le voy a enseñar la ciudad, pero venían agarrados de la mano y dije, nah, primo, mis polainas, ¿no? Y lo único que pensé fue, pues sí, es cierto, o sea, uno piensa que porque la dejé con ganas, o sea, que ella va a aguantar esas ganas, pero... No se las aguantó. Pero nunca sabe, surprise. Se las dio al primo. ¿Sí? Al primo. O a quien fuera, o sea, no fue el único con quien la vi salir. Había un venezolano que le tiraba el perro cuando íbamos a bailar a los clubs latinos, y después lo vi a él con ella, y así de saludarme todo así bien... abiertamente de que estaban juntos, y yo así como que, bueno, Dios los hace y ellos se juntan, eran de la misma tipo de personalidad, calaña, ¿no? Entonces así como que dije, bueno, pues no perdí nada, o sea, prefiero haber realizado o ver la falta de en conexión que tenía con ella, y que yo no me hubiera metido más profundamente en la situación, sino... Fíjate que al contarte esa historia me recordaste otra historia mía, de que estaba con ese ex, y había ido una quinceañera, y él no había ido, y me puse a bailar con un chavo que dije, ah, pues este es amigo de él, no creo que se va a enojar, ¿no? Uh-huh. Y me puse a bailar con él, entonces... Me estaba como coqueteando y le dije, ¿sí conoces a fulano, no? Y le digo, no. Y le dije, ¿todo su nombre? No. Le digo, ah, porque él es mi novio. No, ni somos amigos. Y yo, ah, ok. Entonces así como que dije, ah, yo pensando que me sacó porque es amigo de él, de en ese entonces mi novio. Y después yo le dije a este güey. ¿Que no era su primo o algo así? No. Es su hermana. Su hermano me salió, pero eso fue antes. Wow. Antes de que yo anduviera con él, bueno, me tiró la onda. Qué buenos amigos y familia. No, es que el hermano. Pariente. Ahora sé que parentela. No, todavía yo no andaba con él. Todavía yo ni, para mí no existía. Ay. Pero él era el amor platónico, súper amor platónico de mi ex amiga. Y entonces él me sacó a bailar y dije, ah, pues aquí le voy a decir de mi amiga, ¿no? Y le dije, y me dijo, no me gustas tú. Y entonces me empezó a coquetear así demasiado descarado, y aparte estaba medio tomado, y entonces pues ya me salí, y cuando yo salí mi amiga se había ido llorando porque, ah, ¿cómo es posible que yo me puse a bailar con fulano, no? Pero ese era el hermano de mi ex. Pero ahí todavía no existía mi ex, yo ni lo conocía. Pero el punto es de que después de que yo veo a mi ex, a mi novio en ese entonces, le digo que había bailado con fulano y le dije, me dijo que no era tu amigo. Sí, es mi amigo. Y no, pero me dijo que no se la... Si nos hablamos. Y yo, ¡ah! Entonces, ahí yo ya me quedo ahorita con esta historia de que habrá pensado mi ex, tal vez, que yo andaba de él. De con el coqueteando con otro. Tal vez por eso me puso el cuerno después. Ah, te puso el cuerno. Aparte me puso el cuerno. Y sorpresa. O sea, es pura sorpresa, ¿sí? Esa historia que acabamos de escuchar. No, mejor es que ya me cae. Sorpresa por aquí, sorpresa por allá. Sorpresa por aquí, sorpresa por allá. Ya no voy a decir nada, mejor digan ustedes. No. Nunca mejor digo nada, siempre trato de quedarme calladita. Se defiende mejor callada, ¿no? Sí. O sea que por más que quiso, es todo el esqueletón aquí. Cañón, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de las fiestas sorpresa. Ya nos vamos a ir a la pausa. Regresando, ahora sí, para finalizar, okay, con algo más tranquilito, ¿no? Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte.

nos querían dar una fiesta sorpresa para celebrar nuestro matrimonio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que casi no llegábamos. Para empezar, nos tenían a la vigilia o vigila de una persona que perdió cuenta de que estábamos en la casa, sí, casi, y nosotros nos salimos, y ya nos íbamos en el carro. Una cosa. ¿A dónde se van? ¿A dónde van? Y ya nos habíamos ido ya. Creo que todavía le gritamos. Ahorita venimos. Ahorita venimos, algo así. Ahí te ves. Entonces esa persona pues no hizo su trabajo. Pero otra persona que estaba encargado de qué, de darnos, de ver si llegábamos a la casa de mi madre o algo, pues estaba ahí esperando, totalmente frustrado, ¿no? Que llegamos a pura casualidad, porque no íbamos a ir. Llegamos y que nos dice, ¿por qué están vestidos así? Algo así, como que luego. Tirar metralla, ¿no? Pero para empezar íbamos en fachas, o sea, nos habíamos bañado y dijimos, tenemos que hacer estas cosas, tenemos que hacer estas compras y hay que hacerlas ahorita, ¿no? Exacto. Y entonces realmente de casualidad nos encontramos con aquí el lobo. Y el lobo nos dijo, pues tienen que ir a una fiesta. Lo que pasa es que ustedes no saben ni siquiera la mitad de las cosas que pasó, güey. Vamos, desde el principio yo dije, ¿saben qué? Yo pago por un salón. No. Y desde ahí así, una tras otra, que dices, por más de que tratas de ser positivo y tener una buena actitud así, ya hay un punto que dices, no, ni más. Pero bueno, recordaremos entonces que la fiesta era para nosotros. Entonces ya nos llevaban regañados algo que ni siquiera sabíamos nada al respecto. Y obviamente con un saco o algo que me habías prestado. Alguien te prestó uno que te queda súper grande. A mí, cámbiate, que no sé qué. Yo no me voy a cambiar. Me midieron una ropa de señoras. Yo no me voy a poner esto. Es de que invitaron a la gente, creo que a las 2 de la tarde. Y creo que ustedes llegaron como 4 horas después. Entonces, mucha de la gente que había estado ahí ya se había ido. Ah, bueno, pues ustedes sabrán, pero nosotros. Sí, pues había mucha gente. Sí, o sea, realmente no tardamos tanto en llegar a la casa de mi madre. Pero bueno, el punto es que sí nos sorprendieron, porque no sabíamos nada. Pero los sorprendidos, más sorprendidos de esa ocasión, fueron los que habían planeado, los realizadores de la fiesta. Sí. Y bueno, pues esa es una sola cosa, ¿no? O sea, por eso, ¿qué hacer cuando no te sale la sorpresa como esperabas? Sí, yo. Primero, mantén la calma. Lo cual Lobo no lo hizo. Tiene que hacerlo. Respirar hondo y mantener la calma. Después, ser flexible. La segunda, adaptarte, ¿no? Encuentra formas en que pueda mejorarse, si se puede mejorar, si no, pues déjalo ir. Tercero, una comunicación abierta. Como quien dice, si hubieran abierto los canales de comunicación con alguien que tuviera contacto con nosotros, pues hubiera sido mucho más fácil encontrarnos cuando, en lugar de ponernos una persona con la que no nos llevamos muy bien y que realmente no tenemos ganas de ver ese día, para que nos llevara a la fiesta. Es que ese día estábamos súper cansados, yo me recuerdo, o sea, teníamos pocos días de regresar de un viaje de México. No habían regresado ese día, creo. Y o sea, sí, y luego aparte, no, se sintió mucho peso, sinceramente. Yo así como que sí, así no fue, sí, para mí una sorpresa ni grata, no, gente que ni conocía. Ajá. Y la gente que conocía, que yo así como que no tenía muchas ganas de ver, o sea, ni siquiera estabas presentable. No, ajá, o sea, muchas cosas que dices tú, no, no. Sí, no. Así yo me sentía, igualito, de que decía muchas cosas de que no. Bueno, y un cuarto tip es ríete de la situación. Ahora sí, me pueden decir sus puntos de vista, ahora sí. Hablen todo lo que quieran de alguna otra sorpresa, alguna otra fiesta sorpresa que ustedes recuerden. ¿A poco nunca les has hecho fiesta sorpresa a tus papás o a tus hermanos? No, siempre les digo. No, pues no, así no es sorpresa. No, nosotros no somos así de, vamos a dar, no. Yo les voy a contar de una fiesta sorpresa, pero no se la van a creer. Un día, en la Ciudad de México, yo trabajaba hasta tarde en la parte central de la Ciudad de México. Y después tenía que viajar varias horas al norte de la ciudad, al Estado de México. Y tenía que llegar a 7, 8 de la noche, ya no recuerdo. Y cuando llego a la casa, ¿qué hay en la casa ahí? Una casa que era de mi mamá, que yo estaba viviendo en ella solamente y la rentaba a otros inquilinos. Roommates, realmente. Y entonces, ¿qué pasa? Llego y hay una fiesta en la casa. Y nadie me había dicho. Y entonces estaba repleto de goths, de los goths, ¿cómo se llaman? Los nemos, o ¿cómo le llaman ahora? Nemos. Los que se visten todos de arquetos. Negro, ¿no? Los arquetos. Y entonces, yo, ¿quiénes son esos? O sea, ¿quién chingados? Y entro y era de que, ¿y tú quién eres? Yo soy el dueño de la casa, güey. Y así me la pasé hasta que descubrí que era una fiesta de uno de mis roommates que había invitado a gente que él conocía. Y que se había armado y que no me había dicho nada. Y ya tenían a mis vecinos allá adentro. Wow. O sea, había gente que yo conocía ya en la fiesta, pero pues ya cuando uno entra en calor después de un par de bebidas, ya como que se te olvida, pero... El hecho de llegar a una fiesta sorpresa que ni siquiera saben que vas a llegar, es así, es sorpresa sobre sorpresa. Sí. Y nada más faltó que te dijeran, ¿usted quién es, señor? Sí, casi. Pero no estaba tan más viejo que no puede entrar, la señor. Persona. Sí, ya nos faltó eso. No éramos puros jóvenes, ¿eh? O sea que no había mucha gente por arriba de los 25 años, no creo. Pero fíjese, hay también algunos pasitos para asegurar que las sorpresas no salgan de esa manera, ¿no? Ajá. Primero, pues tienes que conocer a la persona. Y yo creo que, pues ahí les falló, ¿no? Sí. O sea, tú no conoces, bueno, acá y acá, ¿no? Porque tú no conocías bien a tus inquilinos, ¿no? Y pues a nosotros, pues también, o sea, no... la planificación que sea detallada, o sea, sí. Considera todos los detalles y posibles contingencias, como qué tal si no viene, qué tal si no está, qué tal si está de viaje. Exacto. Son detallitos que uno piensa, oye, una fiesta sorpresa bien planeada de un cumpleañero, te la paso, pero una fiesta sorpresa de una boda que no estás en comunicación con los recién casados, uh-huh, y que pues están recién casados, ¿no? Uh-huh. Aparte que vienen de un viaje largo, uh-huh, no sabes si quieren eso en ese momento. Y ustedes no saben la sorpresa mayor de que al final de la fiesta todos se fueron y se tenía que mover todo lo que era la sala y el comedor y limpiar y esa noche. Porque al día siguiente había trabajo. Pues yo recuerdo que yo escuché al lobito que dijo, pues que venga Janet mañana a ayudar acá. Y yo, ¿what? ¿Dije eso? Sí. Así y yo. Y yo así encabronada por todo lo que había pasado y así como, ¿qué? O sea, yo no pedí esto, yo no quería esto. Y bla, bla, bla, bla, bla, y así pues se convirtió. Yo igualito, así yo al punto de que dije, ¿sabes qué? Yo pago por hacerlo en un lugar donde van a hacer todo, van a limpiar. No. Yo me encargo de esto. Y dije, sí, ajá. Cuando son de esas cosas que dices, yo me encargo, pero ya sabes que dices, tú te encargas de esto. Sí, no, ese tipo de cosas, o sea, si ya saben a lo que viene, mejor digan, no. Ya, hay veces de que... No. Nope. Ya, No hay que hacerse así. O sea, hubiera sido mucho más fácil, por ejemplo, que nos hubieras encontrado y nos hubieras dicho, pues no vayan. No, pero aparte, no, si hablamos con el lobo y dijo, acá estamos, van a venir, sí, véngase. Si nos hubiera dicho el lobo, vénganse presentables, por lo menos, ok. Hubiéramos ido y nos hubiéramos cambiado mínimo, ¿no? Pero a mí lo que sí me molestó también es que, ¿por qué si todos sabían? Y si ya se había hecho todo un show ahí de que no llegamos, ¿por qué por lo menos? Oye, les estamos haciendo acá una fiesta, vénganse presentables. Era, querían fue, hacer totalmente no sorpresa bien, para no todos, bien, ¿no? Exacto, no estuvo organizado eso para nada, para nada. El tercer punto es que consultes con aliados dentro de la fiesta o dentro del grupo más cercano a la gente que vas a tratar de sorprender y que mantengas el secreto. O sea, obviamente hay gente que no puede mantener un secreto por aunque le pagues, pero hay gente que sí son muy buenos para mantener y no dicen nada y no te dan ninguna pista, pero realmente sí dice aquí, la anticipación es parte del éxito de cualquier sorpresa grande. Yo lo que también diría es, ten un perfil psicológico de cómo está la persona a la que le vas a dar la sorpresa, porque hay gente de cierta edad que no se le puede dar una sorpresa porque se te puede morir. Hay gente que está cansada y no quiere participar en una idea simplona cuando lo único que quieren hacer es descansar o simplemente ver televisión. O sea, hay gente que simplemente no le gustan las sorpresas. Entonces, o hay gente que no les gustan las fiestas. Un perfil psicológico y analiza si vale la pena que esta persona tenga una fiesta sorpresa, porque hay gente que no quiere una sorpresa en su vida y hay gente que sí. Yo soy de los que sí agradezco una fiesta sorpresa, pero obviamente en este momento eran dos personas las que la fiesta pertenecía a las dos personas. Entonces, obviamente, eso es difícil de realizar. Es difícil de tener a dos personas que quieran lo mismo en el mismo momento. Y aparte, pues si no les dices nada, obviamente tú te puedes pasar a sorprender tú solo. Es que si era una fiesta aparte de boda, no, o sea, no sería ideal por lo menos decir, cámbiense. Sí, por lo menos decir, vamos a ir a cenar. Vamos a Venus le sigue pesando el que haya llegado sin arreglarse. Que es así como que a veces yo también me. No, me sí iba arreglada, pero no fue una boda. O sea, sí iba maquillada, pero no me había sacado el cabello. Sí. Era recepción de una boda. Pero, o sea, vas subiendo y voy escuchando ciertos familiares que yo no conocía. No, ¿y por qué vienen así? Ah, es que no sabían. Otro chismosín por ahí. Y así dices tú, pues para eso hacen una celebración, o sea, no hagan nada. Es que cada quien tuvo su propia fiesta en esa. Ya fueron tres sorprendidos. No, así totalmente diferentes puntos de vista de mucha gente, así. Yo lo único que recuerdo es así la hacía Nayita como que ¡ah, la goma! Ay, cuando nos íbamos, ¿por qué? Porque queríamos un día libre que no tuviera nada que ver ella involucrada en lo que no era tanto ella, sino simplemente, o sea, teníamos unos trámites que hacer y los teníamos que hacer temprano. Eso era que nos teníamos que ir. Y ya después, sí, queríamos descansar y te estaban llamando que va y que tienes que venir y que bla bla bla y bla bla bla, y así como. No me llamaron. Sí, te llamó acá Lobito. Me dijo que tenía que ir. Sí, por eso fuimos. Ah, yo pensé que habíamos llegado nada más de casualidad. Porque tú no estabas en la casa de mi mamá de casualidad. El lobo era como un baúl ahí cerrado de que decía que había que ir, pero no decía por qué. Pero que aquí con mi mamá. Mira, pero hay algo, aquí te vemos. Así, esas eran las conversaciones. Ah, pues la buena comunicación, ya sabes. Fíjate que yo pensé que hemos llegado por accidente. No. Pero bueno. No. Surprise para todos. Déjaselo a la planeación Montoya para que sea una sorpresa total. Pero bueno, ¿qué otra sorpresa podrías tú contarnos? ¿Alguna sorpresa de tus fiestas de la escuela primaria o de la escuela secundaria en México, ¿no? No hubo nada así. No, sí hay varios, pero así de que ahorita pueda decir. Así, exactamente, de repente como que te acuerdas, ay, esto, ay, el otro. Supongamos, ahí es el clásico de que tratas de. Te dicen un secreto y y te dicen, no puedes decir nada. Entonces, se lo dices a una persona totalmente que no es parte del grupo, supongamos, del grupo familiar. Y por una otra razón termina yendo a juntarse con la otra parte de la familia y dices, hijo, que no diga esto, que no diga esto. Que... Y lo dice y dices, ok. Damn. Yeah. Sí, esas sorpresitas sí están... Sí, es y yo siento de que sí soy bueno para guardar secretos, pero algunas veces, sí hay un amigo que sí comparto muchos secretos y llega a pasar de que el güey la riega, pero feo. Y fíjate que yo soy mucho de... Yo no, cuando cuento algo así en secreto y les digo, por favor no digan, para mí es muy importante porque yo no quiero que digan. Sí. Y en el momento en que lo dicen, ahí, de ahí se corta un canal conmigo que ya no van a recibir información de mi parte. Y eso lo he hecho, o sea, ¿por qué? Porque sé que si le digo y le digo, confío que no diga, sé que no lo van a guardar en secreto. Que lo chistoso es de que su mamá, de mi amigo, me podía sacar cualquier secreto. No sé cómo lo hacía, pero me podía sacar cualquier secreto. Todos conocían la comida. Sí, sabían que cuál era. O mientras le estaba dando comida, mágica. Comida buena. Exacto, era algo. El amor, pregúntame lo que quieras, pero dame de eso. Sí, esto está. Sí, ponle, por favor. Sí, más salsa, por sí. Claro, ¿ay qué? Pero no sé cómo lo hacía. No sé por qué tenía una cerveza y algo que se me antojaba comer. Sí, mi amigo sí se enojaba porque decía, de todas las personas le tienes que decir a mi mamá. Y ya, se... ya, ya. Pues sí. Ok, bueno, aquí hemos llegado al final del programa. Cuántas sorpresas, ¿no? Sí, ¿no? ¿No nos dijiste tú alguna fiesta sorpresa? Sí, no, yo no dije que te había. No, yo no dije que había hecho fiestas sorpresas. O sea, ¿alguna vez te sorprendieron con una fiesta? Pues sí, bueno, no. No. O sea, que sí me llegó de sorpresa un chavo que me gustaba. Y sí me llegó de sorpresa como unas. En tres ocasiones que no me lo esperaba. Alguien. Se dice el pecado, no el pecador. ¿Alguien conocido? Alguien muy conocido. No, ok. Pero nada más voy a decir algo de que me acuerdo que, o sea, una amiga, una del grupo de las amigas, llega el hermano mayor, que me llevaba unos 3 años, yo creo, y me pone las manos aquí en los hombros y me dice, ¿vamos a bailar? Y yo, nah, gracias. Y entonces, y el chavo estaba galán. Entonces va así con otros y sí la saca. Y después viene otra vez y me vuelven a decir, ¿vamos a bailar? Y yo, no, eres tú, así. Esa fue una de las sorpresas, ¿no? Porque todas se quedaron viendo así. Y yo, pues, ya le dije que no, o sea. Y por eso fue cuando dije, no, gracias. Esa fue una de las. Sí. ¿Sabes? Sí. Ok. Fiestas sorpresas. ¿Eran en fiestas? Que sí me llevé sorpresas, ¿no? Yo llegué a llegar a fiestas que no sabía que ese día iba a ir. Uh-huh. Y de repente terminaba siendo las mejores fiestas. ¿Es lo que pasa? En la Ciudad de México. Uh-huh. Es así como que de repente se nos dio la cosa de conocer a gente. Y de repente esa gente te decía, vamos a una fiesta que no sé qué, va a estar muy padre. Uh-huh. Y ahí llegábamos y la gente estaba totalmente en la fiesta, buena música... Uh-huh. Buenas bebidas y realmente era un ambiente, o sea, la gente tenía el ambiente bueno, o sea, no había esa pesadez que generalmente en algunas fiestas dices, uy, no, es que aquí no, ni con chochos me quedo, ¿no? Ajá. Pero era impresionante la capacidad de la Ciudad de México para sorprenderte en fiestas. Porque siempre hay fiesta. Hubo una fiesta que yo planeé y no llegó nadie. Nada más éramos tres en la fiesta. ¿Sabes qué? Ni el cumpleañero llegó. ¿Sabes qué es lo curioso? De que yo cuando planeo fiesta, o sea, pues me aseguro si van a venir más o menos, ¿no? Yo calculo tanto y nunca me llegan, ponle dos personas, no, siempre mínimo son ocho, ¿no? Mínimo. Y cuando llega, dizque a planear una fiesta acá Marte, por eso no me gusta a mí celebrar. Entonces, ¿qué? ¿Va a venir? Porque no hay nadie aquí. ¿Y a quién le llamaste? No les he avisado, déjame hablar. Pero vengamos. O sea, es difícil hacer una fiesta para alguien que no le gusta que le hagan fiestas, ¿no? O sea, para empezar. No. Y para continuar, pues generalmente la fecha de su cumpleaños es más difícil que la mía. Por alguna razón, la fecha para mi cumpleaños es como que la gente está con unas ganas de salir, estar en fiesta, hacer cualquier cosa porque es diciembre, ¿no? Pero ya cuando llega enero, febrero, ya nadie quiere salir de sus casas. Es el problema acá, no. Por el frío, por lo que quieran. No, es que decir, no, pues no va a cocinar ahí la cumpleañera, sí. Entonces no va a estar la comida que nos gusta, no va a estar la dieta. Ese no es mi pedo. Hubo una de las fiestas que, ¿y qué? ¿No van a poner música? dijo tu mamá, y le dije... Nah, déjamelo, a ver, yo lo pongo. Programar ahí todo yo de... Sí. Parecen, sí. ¿No? Todo. A mí me ha tocado una... Bueno, ya. Hijo Marte, ya, córrele. Ya. Le das. No se acordaba de ninguna sorpresa y de repente... Sorpresa. ¿A dónde llegamos? Surprise. Okay. ¿Este año va a haber surprise? Hay cacahuates. Va a haber cacahuates. Va a haber restaurante. Va a haber música. Voy a sacar una de las cartitas de vamos a un restaurante y tus cosas, lo que quieras comer y ya. A ver, que bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Espero que todas sus sorpresas sean divertidas, porque al final de cuentas, o sea, en el momento sí puede ser algo como que estresante, pero después ya te ríes de eso, ¿no? Sí, sobre todo ya después. Después, sí. Y hay momentos en que uno... Es el personaje, ¿no? Oye, no... Es que el personaje es el que se lastima. Pero una vez que ves que por afuera lo que pasó, dices, ah, mira. No, y o sea, aparte... ahora ni aunque lo planearas, saldría así, ni... No, aparte no, con ni el ni tiempo, o sea, la vida te está dando tantas sorpresas que dices... O sea, te ríes en el momento. Sí. O sea, si nos sucediera algo así en este momento, que dijeran, vamos a hacerle una celebración de aniversario sorpresa. O sea, si pasara lo mismo, o sea, para nada nos estaríamos enojando, molestando, estresando, ¿no? Sí. Creo que es como si le hubiéramos hecho, imagínate a Lobo hacerle una fiesta sorpresa que no esperara. Y que le trajéramos a las strippers de sus y a veces que a los amigos. Y de repente llega con la novia. Imagínate, me hicieron eso. Me hicieron una fiesta con todas las chavas con las que salí ese año. Sí. Y todas. ¡Feliz cumpleaños! Ay, sí, exactamente. Nah, esa es otra sorpresa que tienes que contarla en otro programa. Y bueno, ahora sí. Vamos a despedirnos, ¿algo que quieran agregar? Buenas noches. Buenas noches, que disfruten sus sorpresas. Sus sorpresas, sus surprises. Bueno, y estuvieron escuchando su programa. Venus versus Marte. Hasta la próxima.